Perdón, yo me te chingué la cuchara. Yo no quiero aparecer. Y ya, ¿no? Sale. Ustedes dicen, compadre. Ya. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están oyendo y a las escasas personitas que hay aquí. Hoy tenemos el génesis de una idea que se nos dio para el apoyo y reconocimiento de nuestros músicos tapatíos y alzar la voz por medio de Guadalajara, que estas personas, por ejemplo, que me acompañan ahorita, fueron los que causantes de darle el calificativo de la capital del rock a Guadalajara en nuestro país. Logramos y se está llevando a cabo el primer programa de esta serie que esperemos que perdure, y repito, el fin es hacer un reconocimiento a los músicos de los 60, 70 y demás. Y en esta ocasión tenemos a dos excelentes músicos que pertenecieron a grupos de aquella época. Voy a pedir que se presenten. Primeramente tenemos a mi derecha. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo está la banda? Esperemos que todos bien. Yo soy Javier Martín del Campo, de la Revolución de Emiliano Zapata. Bien. Pues bien, pues aquí estamos. Qué bueno que yo me por aquí nos hacen la invitación de estar con ustedes. Y precisamente yo soy París, el grupo de Frankie Alfredo París, Frankie Bizarro y París. Y aquí estamos todavía. Sí, muy bien, muy bien. Con ustedes, por el rock. La idea de realizar esto es considerar otra temática, como estar en la sala de una casa escuchando música, escuchando rock, y ahora como estar en una librería acompañado de la preciosidad que son los libros y la relación que tiene la literatura, porque también hay una literatura en el rock. Voy a invitar a mis invitados, a mis compañeros Javier y París, a que escuchen una pieza. Quiero que la escuchen y de ahí partiremos. Sale, mi buen. Sale, Lemus. Sí, sí, sí. Pues es una rola de los músicos de Mama San Papas. Esa es de ellos, si recuerdo, ¿no? De los mismos de California Dream. Claro, es clásico. Poco a poquito. ¿A qué edad recuerdan esto ustedes? Esto que acabamos de escuchar. Pues debe haber andado sobre los 16 años. Esta debe ser 67, 68 por ahí, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Lo que pasa es lo que duraron muchas dos décadas en la radio continuamente, ¿no? Estas piezas. Sí, claro. Entonces, pero ¿qué hacías, Javier, en ese tiempo de los 16 años? Pues andaba ya ahí haciendo mis pininos con la guitarra. Bueno, yo estudié guitarra desde mucho antes de eso. Ah, órale. Debe ser como en el 62, 63, por ahí. Empecé a estudiar guitarra y en Jardines del Bosque ahí me juntaba con mi amigo Pancho Martínez Ornelas. Él y yo fuimos los primeros que nos empezamos a juntar así a guitarrear y todo eso, y ya de ahí. Ya de ahí, pues ya fue que convocamos a la demás banda, ¿no? ¿Había algún grupo así como, vamos a decir, Palomilla, Los Chavos, que se juntaban en el lugar de donde eres, de Jardines del Bosque? ¿Eran varios? Sí, pues era, digo, ahí en Jardines del Bosque, en un lugar que se llama La Arboleda, un lugar lleno de árboles, pues ahí nos juntábamos ahí nos juntábamos siempre, ¿no? Y éramos principalmente fans de los Spiders. Perfecto. ¿Tú de qué barrio eres, París? Yo soy de la del barrio de la 28. De la 28. La 28, yo nací en la 28 y José Ortiz de Domínguez. Órale. Ya, ese barrio, pues también, pues todos los barrios, en ese tiempo todos esos barrios eran ¿Y qué te trae de recuerdo esta pieza? Mira, esta pieza, pues sí, yo estaba apenas en la secundaria, más o menos. Yo también empecé con la guitarrita. Yo tenía 10 años, 12 años. Ya en la secundaria, pues yo empecé, incluso yo esa rola la me gustaba mucho. Tocarla. La saqué. Y dije, ay, de pura oreja, porque no era de que a ver, ni no, quién te enseña, a nadie, ¿no? Y de puro oído. Empecé a sacar los tonos y siempre se las tocaba allí. Rayaba uno los discos de tanto oírlos, de oírlos, tanto oírlos, sí, oírlo, sí. No, sí. Gracias. No, no, no, quítale. No, no, no es la, es re, mira. Y estamos. Te dije que era la R, ¿qué no escuchas? ¿Y tú ya convivías con los músicos en los cuales integraste Frankie Bizarro, Frankie, Alfredo y París? Mira, cuando yo terminé la primaria, En la primaria yo fundé una estudiantina. La primaria en quinto, en sexto, la escuela Francisco Márquez, en la primaria. Sí, cómo no, sí. Entonces, pero me y la música siempre ya lo trae uno. Porque yo le escuchaba a mi hermano el mayor, que traía todos los discotes de los de Elvis Presley, de Chuck Berry y todo eso. Pues a mí ya el rock and roll ya me gustaba más que nada. Entonces, ¿qué es lo que me inspiró? Hice un cumpleaños de una maestra. Terminando la primaria, junté a los músicos que estaban ahí, de la primaria. De la primaria. Y fuimos y le tocamos su cumpleaños, ¿sí? Le tocamos su cumpleaños y pues parece ser que nos motivamos, como que nos lo oímos bien, ¿no? Dije, pues hay que ser. Pero para eso tuvimos que rentar un aparato para el bajo, allá con Sonia. Sí. Con doña Sonia, sí. Y luego con Don Prisi, la batería. Sí. ¿Te acuerdas que claro. él rentaba? Sí, con la señora Sonia. ¿Ustedes también llegaron a rentar en ese lugar, claro, Javier? Sí, era muy común. Yo recuerdo uno que era con la mamá de un integrante de Nomus en San Juan de Dios, también otra señora que... Pues era Sonia. Ah, mira, sí. Entonces yo la conocí. Estaban ahí por Gómez sí, Farías. Exactamente, sí. Rentaban ¿Era cara la renta o estaba más o menos? Pues podíamos pagarlo. No, ¿sí? Estaba accesible porque, pues, así, como dices. Sí, pues era caro. No nos interesaba no cuánto. La verdad no me acuerdo cuánto salía. Sí. ¿Y tocaron juntos, Javier, Frankie Bizarro y París y la Revolución de Emiliano Zapata? Sí, tocamos. ¿En qué años? Pues mira, no me acuerdo exactamente. Ay, dejé unos flyers ahorita. Pero principios de los 70. ¿En qué año empieza 70. La Revolución de Emiliano Zapata? Que concretas hay la idea. Hay la controversia, unos dicen que es en 69 y otros decimos que es en 70. Y en el 70 comienza. Sí. ¿Ya integrado como los músicos que conocemos del primer LP? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y todos eran de Jardines del Bosque? Sí, todos menos Toño, el baterista, él vivía en otra colonia. Ah, bueno. Él iba a noviar con una amiga de nosotros y entonces de ahí salió. ¿Y ya tenían la idea de qué instrumento cada quien? O a mí yo quisiera tocar este, yo quisiera el otro. ¿Tú ya tocabas la lira? Sí, sí, sí. Pues se dio solo, se dio solo, por ejemplo... En aquellos tiempos y creo que hasta ahora como que nadie quiere ser bajista, ¿sí sabes? Pero siendo el bajo un instrumento tan chido, total que sí, o sea, sí se definió totalmente que Pancho iba a tocar el bajo, ¿no? Sí. ¿Sus primeras tocadas las recuerdas, lugares? Sí, claro. La primera fue en una kermés de del templo de ahí de Jardines. Órale, órale. Ahí tocamos la primera vez. Era como muy pegadito, sí, y muy pegadito tocamos en la casa de unas gringas que vivían ahí en la Arboleda precisamente, en la cual se cobraron las entradas, bueno, y me acuerdo que ganamos como 80 pesos cada quien, algo así por el estilo. Era muy común que los grupos de rock estaban en tardeadas o eventos de las iglesias, ¿verdad? Para ayuda de la iglesia, ¿no? Pues normalmente casi de por ahí salían algunos músicos, ¿sí? De estudiantinas, de las iglesias. ¿Tú en qué año empezaste a tocar con Frankie, pues, Alfredo y Paris? Ah, bueno, yo te iba a decir que el primer grupo que yo hice perfecto. Se llamaba precisamente lo que hacía yo después del cumpleaños, que rentamos los aparatos, la batería, mejor ni quiero decir, pero me siento todavía, no me voy a ir al cielo. Porque, sí sé esa historia, rentamos. Paris. Sí sé esa historia. Sí, ¿verdad? Diles. Sí, rentamos la batería y pues al siguiente día hay que entregar al equipo, y faltaba la batería y todos viéndonos así, con la pura mirada, ¿no? Y la batería, pues no tenía. Y pues se arañaron la batería. Pero, ¿sabes qué? Por eso no me voy a ir al cielo, porque la conciencia. ¿Y no la regresaron? Yo di otro nombre. Sí, sí, pero, sí. No sé, de esos ruidos que traía uno acá en la cabeza, ¿no? Di otro nombre a tu domicilio. Y Don Prisi no nos, pues no pedía que aval ni nada, ni nada más así. Y no la entregamos, nos quedamos con ella. Pero es que también, buena onda, ni justifico, pero también eran chavos que no tenían la economía para hacerse de un equipo por el momento, ¿no? Sí, así es, no había economía, no teníamos quien nos apoyara así, pues, bien, ¿no? A como sea, muy precariamente, pero íbamos, pues cada quien, entre todos. Lo que sí podemos considerar y que fue una identificación de la juventud con lo que venía, ¿no? O sea, con el rock. Sí, claro, bueno, pues yo creo que todos éramos amantes del rock, ¿no? O sea, sí. Oíamos a los Beatles, oíamos todo eso, ¿no? Todo el movimiento de finales de los 60, pues era la época del hipismo, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que todos estamos influenciados por todas esas bandas, Beatles, Rolling Stone, nosotros muchos. Cream, Crema. Sí, claro. Zeppelin y todo eso. Grupo antes, así que antes te gusta. Antes de Beatles y Rolling Stones éramos fans de los Ventures. Órale, sí, claro. ¿Cómo no? Y más, sobre todo, por ejemplo, tú que eres guitarrista. Sí, claro. O los que, como yo también, yo me enseñé a tocar con las rolas de los Ventures. Ventures. De los Shadows. Sí. Todas esas. Camina, no corras y todo eso. Camina, no corras, ¿no? Y pues eso fue, nos ayudó, nos inspiró. ¿Qué estaciones de radio escuchaban? Fíjate que yo lo he comprobado muchas veces, pero Guadalajara tenía una de las mejores radios de la República. Los programadores, o sea, había gente que andaba monitoreando lo gente del DF que estaban monitoreando lo que tocaban las estaciones de aquí. Canal 58. Discutir con Toño. Radio Internacional. Entonces, siempre nos traían lo más nuevo, tenían muy, muy buena música, ¿no? Entonces yo creo que eso influyó mucho en los músicos. Sí, ¿no? sí. Que siempre estábamos a la vanguardia con todas las novedades. Estereo Sol. Por ahí. Ya un poco después, pero Canal 58 y Radio Internacional eran las más. Y revistas. Sí, claro, bueno, pues cuando ya la revolución ya trasciende un poco, pues conocimos todas las revistas, México Canta, todas esas Conecte, pues, Conecte, Pop, Dimensión. Noticias. Teníamos una Argentina que era Pelo también, que se vendía aquí en México, aquí en Guadalajara. Pelo, o sea, así se llamaba, una revista también de Argentina. Javier, ¿cómo se empieza a fraguar las rolas que aparecen en el primer LP? Pues en el primer ensayo, que fue un 11 de septiembre, recuerdo muy bien, fue en casa de mis papás, pues ahí movimos las camas, yo dormía con mis dos hermanos, entonces movimos las camas, reacomodamos todo el desorden ahí, y ahí salió, ya tenía yo rato con masticando Nasty Sex, o sea, buscándole cosas a Nasty Sex, y en ese primer ensayo hubo mucha magia, si ¿sí sabes? Pues sí, se sintió una vibra... La tiene el rock. Muy, muy especial, y bueno, también tocábamos mucho así de Quicksilver, de Jimi Hendrix, de varios artistas, ¿no? Entonces empezamos más bien como tocando covers, pero sí desde el primer ensayo hicimos la Nasty Sex, ¿no? Órale. Porque yo siempre he dicho que Javier es un guitarrista, un requintista que tiene la cabeza llena de requintos, ¿no? Es excelente, ¿no? Y tú, Paris... Cada pelo que tiene, cada cabello... Es un requinto, un guitarrazo. Es una nota. Tú, la No Name, que fue también su rol en su sencillo, la que se escuchó. ¿En qué momento? ¿Cómo surge? Platícame de eso, cabrón. Mira, No Name, bueno... nosotros ensayábamos en el Casino Chino. El Casino Chino era del papá de Frankie. Ah, órale. Entonces era como nuestra casa, ¿sí? Sí, ahí, sí. Pues era nuestra casa y ensayamos, ahí tocábamos y okay. Todo, tardeadas y todo eso. Entonces, Carlos Castillo, que era compadre del papá de Frankie, Carlos Castillo, era el mero del Canal 58. ¿Te acuerdas? El Canal 58. Entonces... Don Leo lo invitaba al casino, ahí, y nos vio tocar, y pues ahí Don Leo fue el que metió un poquito la mano ahí, y pues nos invitaron a Canal 58 a grabar, a hacer una audición, y pues un demo, ¿no? Como dicen ahora, y pues no, pues bien motivados, ahí vamos, ¿no? Claro. No, muchachos, se vengan, ahorita, eran las 11, eran las 10 y. Véngase ahorita porque va a venir de México Guillermo Acosta. Acosta, sí. Era el mero mero de Musar. O la cosa es que fuimos. Vámonos. Casi como hasta con la tambora de aquí a San Juan de Dios, no sé. Y llegamos. Y ya nos presenta a Carlos Castillo. Nos presenta con Guillermo Acosta. De acuerdo, sí. Y a ver, pues, denle, muchachos. Caminaba para acá. ¿Qué tocaron, original? Sí, lo del disco. Ajá. No Name. Entonces tocamos esa. Paran. Taran, taran, taran, taran. Y regresa y le hace. Esa. Así les decía, esa, quiero esa. Órale. Y ahí, la de No Name, pues empezó, ahí la hicimos, ahí en el Casino Chino. Y entonces estamos hablando de que la pieza No Name fue inmediata, no tocaron mucho tiempo. Sí, o sí. Sea, ya estaban activos tocando en lugares sí, con su pieza No Name y todo. Sí, ya, ya. ¿Qué tiempo tenían ya tocando, hacía la raza? Mira, como todos los grupos, también empezamos a tocar, tocábamos covers de Grand Funk, Black Sabbath, Zeppelin, Hendrix, todo ese rollo lo traíamos. Bien eso clavado. Fue una influencia muy, muy gruesa para nosotros, digo. Claro. Porque de ahí aprendimos muchas cosas. Ya cuando llegas a tener tu propia identidad, tu sello, tu estilo, ¿verdad? Cada grupo, por ejemplo, yo me siento orgulloso de todos los grupos aquí que tuvimos la fortuna de grabar. Entonces... Esa de No Name, ya estábamos nosotros sacando material original, que es, estaba esa, la de I Don't Care, la de Let's Be Good, el stand de play que hicimos, esas cuatro, bueno, todo original, todo lo que grabamos, sí. Original siempre, todo, pero sí, pues nos abrió las puertas, la de No Name, yeah. Que pues nos invitaron a grabar, ¿verdad? A Musar, grabamos allá en México. ¿Ustedes en qué marca? El Canal 58 les hizo nos echó la mano un montón porque nos promocionaba mucho el Canal 58. ¿Ustedes en qué compañía? O sea, sí, perdóname. No, sí, al contrario. Sí grabaron en Canal 58 un... Hicieron un demo. Hicieron un demo. Primeramente sí, lo hicimos. ¿Ustedes cuánto tiempo tenían ya tocando también en lugares y que después entraran a grabar? No, pues fue casi inmediato. Ah, ¿sí? Fue casi inmediato, sí, de cuando empezamos. De pronto supimos que Radio Internacional convocaba a los grupos. Ah, ya, fue de esa manera. Sí, de esa manera, entonces fuimos y grabamos todos los grupos. Pues, digo, Spider grabó Back, 39.4 Fe, no me acuerdo cuál grabó La Quinta Visión. Lamentos de un mico. La fachada de piedra también. La fachada de piedra con Rolling, creo. Y la Rebo con Astisex. ¿Y cuándo les dijeron al LP? Eso fue un concurso, el cual gana la Rebo. Y uno de los premios era firmar con una compañía de discos, que fue Polydor. Y después de la grabación, Nasty Sex fue todo un suceso y ya andábamos de gira por... O sea, a los 4 o 6 meses de haber empezado como banda, ya andábamos de gira por toda la República. ¿Y cómo se sentían como chavos? No, pues, que con los dedos hasta acá arriba. y aparte ustedes fueron muy relevantes sí. Porque se fueron al cine. Sí, bueno, pues hay como una costumbre en México que cualquier artista que sobresale, vámonos. como que se lo quieren llevar al cine, ¿no? Y pues no fue la excepción con la Rebo. ¿Qué tan de cierto hay que hay 3 ediciones del primer LP? Que uno grabado aquí en el 58, que otro grabado ya en la compañía, ¿qué hay de cierto de eso? Hay muchas versiones. Y fíjate que la que más me gustó fue una de las que más me gustó. Fue la que grabamos en el estudio de Radio Internacional. Era un estudio de locución, ¿sí sabes? Sí. Era un estudio de locución y pues se grabó en vivo, ¿me entiendes? O sea, el cuate microfoneó todo, el ingeniero Polo Montes, se llamaba, por cierto, que ya no está con nosotros, en paz descanse, y él microfoneó todo y grabamos así en vivo, ¿no? No sabíamos, nunca habíamos grabado, nunca habíamos... tenido un contacto con algo. Eso es cierto. Con grabación. Y esa grabación estéreo salió excelente. O sea, después ya nos llevaron a México a grabar y a mí me siguió gustando siempre mucho más esa grabación. Bueno, y esa grabación, a la hora que terminamos, que lo hicimos en 1 o 2 tomas a lo mucho, todavía nos dice el ingeniero, ¿hay otra cosa que quieran meter? Órale. ¿Meter de qué o cómo? Sí, un doblaje. Pues total que había unas congas por ahí que yo toqué horriblemente. Y fuera de las congas, esa grabación yo creo que es de las más chidas que... Entonces sí, hay 2 ediciones. Sí, y luego Canal 58 no se quiso quedar abajo. Entonces fuimos a Canal 58 y grabamos otra vez Nasty Sex. Esto antes de que llegara la compañía de discos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, una semana después o una cosa así de que yo me imagino que vieron que el concurso estaba teniendo mucho auge, o estaba llamando la atención. Canal 58 sí. nos llamó y fuimos a grabar otra versión ahí. De esa sí no sé, pero sí hay unas 5 o 6 versiones. Órale. Ahorita que está haciendo Javi de... Cuando yo escuché Nasty Sex, fue de Radio Internacional. Esa grabación que estás hablando, me gustó esa grabación. A mí también. Porque cuando sacaste el disco, hubo algo como diferente. Y esta se me hacía como con... Sí, las guitarras. Yo no sé qué milagros hizo el ingeniero. Que realmente era un ingeniero de locución, ¿sí sabes? No sé que haya tenido conocimientos en onda de música, pero pues eso casi no existía, ¿me entiendes? Y raro porque Radio Internacional tenía un estudio de grabación que era Sonomedios. Pero esa grabación sí. a mí me gustó mucho. Y su disco llegó hasta Estados Unidos, fue por medio de la compañía, ¿cómo estuvo sí, eso? Sí, ya cuando firmamos. Hay dos ediciones, creo, en Estados Unidos, o una edición, algo así. No, yo estoy tengo seguro, uno. Hay una versión también alemana. Sí, ¿ustedes sabían de esas ediciones fuera del país? Fíjate que no tanto, realmente, y como que no estábamos tan interesados, ¿sabes? O sea, sí sabíamos, o sea, nos decían, se están oyendo en Estados Unidos y que en Nueva York y en Alemania les van a mandar unas medallas por la venta de 100,000 copias allá y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, nunca fuimos para comprobarlo, pero sí nos mandaron unas... Sí llegaron las medallas. Sí, las medallas sí llegaron, fue un reconocimiento muy grande y ¿y cómo se sentían, Javier? ¿Cómo se sentían? No, pues te digo que con los de estos acá arriba. No, pues fue una sorpresa muy, muy grande, o sea, no la esperábamos, ¿no? Y estábamos bien chavos, o sea, andábamos todos entre los 17 y 19 años. Entonces, haz de cuenta que hay mucha gente alrededor de la industria que siempre salen ahí gandallitas, sí. Un promotor de la compañía que en teoría legalmente no podía representar artistas por ser promotor, pues nos agarró y nos representó y yo imagino que le fue bien al vato, ¿no? ¿Y a ustedes de feria, cómo no, les pues iba? Sí, nos, o sea, sí redituaba. Sí, sí, claro, sí, claro. Pero yo creo que nos chingaron mucha. ¿Sabes? Mucha. Sí, mucha algo que sí, se dio mucho, mucho eso. Ustedes, Pari, se fueron a Estados Unidos, ¿no? Pues sí, estuvimos un tiempo por allá. Pero las cuestiones de ¿después que... ¿Después de que grabaron? Pues así como dices tú, pues estábamos muy chavos. La neta que no nos interesaba, pues casi. Lo que nos interesaba es de que, por ejemplo... que tocar. Tocar. Ya, y que se escuchara el radio... Y pues en el radio salía y todo eso, pues está chavo. Pero también es cierto lo que dice Javi, de que muchos quieren representarte y tuvimos varios representantes que nos llevaban que para allá, Catepec, no sé dónde y todo eso. Y pues nomás tocar y ya nomás te daban una feria, ¿verdad? Sí. Una feria y que no, pues cobramos que 6,000 pesos o 3,000, no sé cuánto en ese tiempo, ¿verdad? Ya era una feria. Sí, claro. Era una feria. Y con 300, 400 pesos, pues uno vas y te los gastas. La verdad, ni se fijaba uno tanto en eso. Sí. Chavas, groupies. Sí. Y las. ¿Para qué no, te no, digo no, que no? Sí, sí, no, sí. Sí. O sea, se la pasaban. Se la pasaban re bien. No, mira. Que, la pasábamos para no, mira, con eso nos. Mira, con eso nos pagaban. ¿Y Pacheques? La neta. No, pues reírse. ¿Y Pacheques? Que... A ver, mota. También, todo. Era la chida la mota, ¿no? No, sí, claro. Era así, la morisqueta, ¿no? Sí, y nos claro. Daban hasta postre y todo. Pero, ¿sabes qué? Pues sí, es que sí es cierto. Fíjate que sí, ¿sabes? O sea, pero eso es en la onda que andábamos. O sea, la mota y todas esas cosas siempre fue como más espiritual, ¿me entiendes? No fue místico tan, y todo el no rollo. Fue tan de reventón, ¿sí sabes? Ya. Sino que era algo así como más espiritual, ¿no? Pues es que traíamos el rollo de, pues ya ves, los hippies, ¿no? Del amor y paz y todo ese rollo, indiscutible. Y pues es más, la raza que iba a vernos tocar... Sí, se ponían acá y tranquilos. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Nada más acá, ¿verdad? Y bailar y escuchar. Y no lo hacían acá de todos, ¿no? Ajá. Digo, pues ahora ya es diferente. Pero donde quiera, mira, lo que rifaba era la mota siempre. Claro, claro. Eso, la mota y pastas, unas cuantas pastas. Yo me acuerdo de las mandrax, ¿no? Que hablaban no, mucho de no las me mandrax. Acuerdes. ¿Ustedes salían de la ciudad a tocar a otros estados de la República? Pues sí, fuimos a varias partes, cómo no, sí. ¿Ustedes iban mucho a México, no, Javier? Sí, de hecho la compañía de alguna forma nos forzó a irnos a México, a la Ciudad de México. ¿Cuántos LPs tienen en su haber de rock? Pues en realidad no son tantos, es el primero, ajá. O sea, de aquellos tiempos Es el primero, el de Yute. Sí. Luego el otro, que nada del hombre me es ajeno. Exacto, el doble portada, donde están enfrente de una alumbrada. Y después de eso hubo un lapso, porque de alguna forma Polydor se empezó como a llenar de artistas, ¿sabes? Al ver el éxito de la Rebo, pues ellos trajeron, por ejemplo, a Toncho, y empezaron a traer bandas. Entonces ya no le dieron buen servicio a ninguno. ¿Sí? Ustedes tienen un disco que todavía es muy bueno, que se llama Que Cambian de Onda, ¿no? La Revolución de Emiliano Zapata. Sí. Que todavía está aguantable. Ese lo considero yo un tercero. Sí, tercero donde empezamos a combinar, o sea, ya fue cuando entró Tomás y el Yacum. Y Adrián, el bajista. Sí. Y hicimos algunas cosas así como más folclóricas. Pero también entró ahí Cómo Te Extraño. Sí. En el rol. ¿Por qué se van del rock, Javier? Y nunca entran... nos fuimos. Nunca me he ido. Pero a la balada. Primeramente porque después de Avándaro dejó de haber mucho trabajo. Chamba. Dejó de haber chamba. Y teníamos un representante que también traía al grupo Indio. Sí. Has de haber oído por ahí. Sí, cómo no. Entonces, él fue el que de alguna forma nos empujó hacia eso, ¿no? Nosotros grabamos ¿Cómo Te Extraño? Y bolas. Un hitazo grueso, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, entonces todavía dijo, ya ven, o sea, esto es lo que debemos hacer y todo eso. Pues de alguna forma nos empujó hacia allá, ¿no? ¿Sí? Porque ahí duran muchos años y también tienen una elección de éxitos en lo que era la balada. O sea, fueron exitosos en el rock y fueron exitosos en la balada. Sí, claro, sí. Digo, pues siempre hicimos las cosas, siempre tratamos de hacer las cosas con el corazón, ¿me entiendes? Inclusive aunque fuera balada, bueno, pues los Virus tocaban balada, los Stones tocaban claro, balada. En todos, sea, los grupos encontramos baladas. Todos los grupos baladas. Tocan balada, ¿no? Entonces, encontramos porque no éramos, nuestro sonido de balada no era tan popular. Exactamente. Digamos, como sí, así. Sí, totalmente. Era música mucho más fina. Exacto, ¿no? Exacto. Y siempre hubo cosas de rock adentro de la balada, ¿no? Sí. Bien. Ustedes, París, fue efímero su tiempo de Frankie, Alfredo y París, ¿es correcto? ¿Cuánto sí, tiempo duraron? Sí, mira, precisamente ahorita que yo estoy escuchando a Javi de eso, del cambio de género, de música, sí. De sus baladas, que fue un éxito también. No sé si recuerden, pero cuando las broncas de Avándaro, de acá en el 71 y uh-huh. Todas esas cosas, cuando Luis Echeverría, que fue el que dijo, por decreto, todo lo que huela, se oiga rock. Vetado en todo el país. Aquí en Guadalajara, pues estábamos todos esos grupos, La Fachada, sí. Ustedes, el 39, Spice, todo el mundo. No había casi dónde tocar. Estaba vetado. Tocábamos en talleres, clandestinamente. Sí. ¿Verdad? Sí. Algunas bodegas por allá escondidas, porque sí, sí, sí, incluso sí. Una vez... De ahí nacen los Hoyos Funkis en sí, Ciudad sí. De México. Exactamente. Y se los puso Parménides, ¿no? Fue el creador de ese término. García Parménides. Sí. Y por cierto, a lo mejor te acuerdas tú, Javier, de que cuando inauguramos Leo's Discoteca, allá en la Casa de Independencia, uh-huh. El Monumento a la Madre, así lado. Uh-huh. No llegaron, nos cerraron. Ustedes estaban en el programa. Sí, sí, claro. ¿En verdad? Sí, claro. Estaban sí. En el programa y ya no les tocó tocar, por cierto. Sí. Porque llegaron soldados y... Clausuraron bien gacho. Toda la avenida, la calzada, Independencia. No, pues bueno, es que también hubo... Estaba como una cuadra y media llena ahí que entre las rosas, como dicen ahí los... Rosales, había un maleconcito. Sí. Todos fumando mota y. Fíjate que sí es cierto lo que dice él. Yo siempre hago esta anotación sí. De que no solamente las autoridades la regaron, la raza estaba bien pesada, ¿sí sabes? Sí, como no. La raza era pesada. Nosotros llegábamos a tocar, por ejemplo, estábamos en Oaxaca, íbamos a tocar en el Club de Leones, era un salón muy bonito acá, todo lleno de cristalería y todo eso. Y la raza se sentía tan dueña del arrebo del rock, del rock así, que rompieron todo y nos pasó, eso no nos pasó una vez, eso pasó muchas veces porque la raza estaba totalmente muy pesada, ¿sí? Precisamente algo de lo que platicaba con mi compa Ramón del Chopo, que siempre se culpa a los autores, indiscutiblemente, ¿no? Porque la represión estuvo en todo. En todo. Porque, por ejemplo, un LP, hay grupos de Michoacán, de otros estados, así de esa manera, de Zacatecas, y la represión ahí estaba de que tocan rock, sí. Si no me tocan 3-4 boleros o baladas en el LP, no los grabamos. Y lo hacían, y era una represión. Pues sí. Totalmente. Y otra de las cosas que sí también. Siempre he mencionado los que anduvieron de moda, porque también se dieron movimientos sociales muy gruesos, como la Liga Comunista, de los guerrilleros, claro, todo eso, claro. Todo eso, ahí está Tommy Lee dedicado a Tomás Lizárraga, que era un guerrillero, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, se daba todo, pero era bien curioso que yo nunca vi un portazo en una tocada de Vicente Fernández, ni de José José. Todo mundo, como fuera, pagaba, cabrón, y llenaba plazas de toros. Y sin embargo, acá en el rock sí se dio mucho eso. Yo recuerdo aquel concierto en la Plaza de Toros, el Progreso, que desapareció, que fue una semana que estuvo Javier Batis, Toncho, Spiders, Pedro El Asquil, Mágico, que eran los de la banda de Calle Hidalgo, etcétera, etcétera. Y se paró una chava que pues uno siempre trae en la cabecita Woodstock, Monterrey Pop y el Peace and Love y San Francisco en Flores en tu pelo, y no sé si se acuerdan, se subió una arriba, empezó a bailar una chava acá bien místico, bien acá, y no te azotes, cabrón, yo creo 50 manos se metieron a agarrarle el cuerpo. Sí. Algo que de repente sí, también pues en que... Avándaro lo mismo. Cuidado con esa morra, cuidado, etcétera, etcétera. La famosa, la encuerada. Pero aparte, sí. No, gente que se nos desmayó, etcétera, que se desmayó. Entonces, eso sí lo noto yo, que tuvo que ver mucho la raza, indiscutiblemente, porque fueron muchos moderos, mucho modero. Realmente los que nos gustaba el rock, nos convertimos en coleccionistas, y principalmente de rock mexicano, fue lo que tuvo que ver también dentro de lo que afectara al rock, ¿no? Totalmente, y repercutió en ustedes. Yo, por ejemplo, el video mató a la estrella de radio, aquí el cassette mató también a la estrella de rock, cabrón. Porque tenían cassettes y no tenían LPs. No generaron a los LPs, que era la ayuda, o por lo menos, ¿no? Ah. Entonces... Sí, mira, respecto a eso, mucha represión. Pero también, mira, aparte del gobierno, cuando hubo ese decreto, aparte del gobierno, de ese señor que se acaba de ir, por cierto. Gracias a Dios. Gracias, pues ni Satanás lo va a querer allá. Pero bueno. Ya. Yeah. Aparte de eso, teníamos en contra la prensa. Era los amarillistas. Todo, era la prensa todo, amarillista. Era ¿Cómo le echaban? No. Sexo. Drogas y rock and roll. Broncas y descalabrados y... Claro que eso había donde quiera, pero... pero la prensa estaba muy pagada. Todo. La prensa estaba con el... Y luego uno de los medios más poderosos, que era Telesistema Mexicano, ahora Televisa, tampoco no apoyaba, ¿no? O sea... Hasta la fecha. Telerrisa. Tú, de las tocadas así más chingonas que ha sentido, Javier. Salen ronchas en el cerebro. ¿En aquellos tiempos? Sí, de los... De aquellos tiempos. Andábamos por todos lados y hubo un sinnúmero de tocadas muy buenas, ¿no? Una en Veracruz fue... Me llamó mucho la atención porque, haz de cuenta, estábamos tocando un estrado... Era como una especie de hoyo funky sin ser hoyo funky. Nosotros estábamos en un estrado, no sé, como de por aquí, de altura, ¿no? Y estábamos tocando y la raza estaba bien prendida, ¿no? Y me decían, aviéntate, cabrón, y ahí te va el Javis, cabrón. Y me cacharon y todo. Órale, bien, órale. Estuvo muy chido, ¿no? Aparte de sus rolas originales propias, ¿tocaban Fusiles? Ya una vez que grabamos, ya no. Ya no. Nos dedicamos a puro original. Porque tenían mucho material para tocadas completas, ¿no? Sí, sí, sí, digo, en las tocadas, bueno, en las tocadas así aquí en Guadalajara, o sea, antes de que saliéramos a la fama, pues sí tocábamos los covers también, ¿me entiendes? Pero ya una vez que grabamos y empezamos a girar, ya era muy raro el que tocáramos, ¿no? Dentro de la colección de LPs de rock mexicano, para mí en lo personal eres de los que asimilaste el sonido de los 70s, y eso está en la pieza de Ciudad Perdida. Uh-huh. Era el sonido del rock. Yo se lo dije un día al bajista de Cuca, tocando tú en el Scratch recientemente. Sí. Dije, mira, ahí está el sonido de los 70s, cabrón. En Ciudad Perdida está, pero ultra plasmado. Sí, claro. Fuiste, asimilaste muy bien el sonido de los 70, sé de ahí lo buen músico, ¿no? Y otra de las cosas, aquí menciono, por ejemplo, al Krepelin, a gente de Enrique Lázaro, que eran hippies de ahí, de Avenida Chapultepec, que me decían los compas, el Tuki fue el que me decía. Nacieron en esa generación, fue una generación muy loca. Era loquera, la loquera, música loca. Y hubo pintores, hubo poetas, la psicodelia, indiscutiblemente. Hasta hubo un luchador que hizo una llave, la Ciclón Veloz, la Ciclondélica, a raíz tomando lo de psicodelia, ¿no? Y ustedes fueron totalmente de eso, ¿no? Sí, sí. Y cómo te en la psicodelia también. Sí. ¿Y cómo te sientes actualmente, Javier, después de todos esos años, todas muy bien, esas me décadas? Poca madre, orgulloso. Siempre. No, bueno, pues o sea, en la vida te pueden pasar muchas cosas, yo no me arrepiento de nada, realmente, porque todo lo que he hecho lo he tratado de hacer desde el corazón. Desde el fondo del corazón. Lógicamente tienes errores como todo mundo, pero me siento muy bien y todavía listo para lo que sigue, ¿no? Qué bueno. Diario estoy tratando de inventar cosas, me gustan mucho los instrumentos raros, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tienes tu estudio de grabación también? Tengo un estudio de grabación. ¿Has grabado otros grupos? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro, ahí han grabado varios, digo, ya grupos más nuevos, ¿no? Ahí graba Ray Coyote, mira. Mira. Es una excelente banda de aquí. Y sí. Nos invitaron a ahí graban y aparte son como mis hijos musicales, ¿sabes? Qué bueno. También tengo un hijo que es así de sangre, que fue el único que salió músico, el cual está haciendo una producción, él como solista, muy padre. Qué bueno. ¿Qué opinas de las nuevas generaciones en el rock? Bien, yo digo que hay muy muy buenas bandas, ¿no? Son muy buenos músicos, ahora son por ejemplo, más Porter se me hace una banda de aquí, sí. muy buena, ¿no? Muy buena por lo que ofrece, ¿no? Por lo que ofrece, no es una música muy chida. Y yo trato de juntarme mucho con los chavos también, ¿sabes? Claro. Claro. Vamos a estar mi hijo y yo, nos invitó Ray Coyote a tocar en Rock por la Vida. Ahí vamos a estar. Perfecto. Tú también estuviste en el Vive Latino, ¿verdad, Javier? En 2015, sí. Hubo algo que me comentaste. Toda la gente estuvo cantando Nasty Sex, jóvenes, grandes, viejos. No. O algo me dijiste, así, sí, ver, algo. Platícame. Teníamos miedo de tocar Mi Forma de Sentir por ser una balada. Ya. Teníamos cierto temor, dijimos, es un concierto de rock, ¿no? Total, dijimos, no, chingue a su madre. Ahí vamos, ¿no? Nos le echamos y lógicamente le hicimos un arreglo acá como más rockero, ¿no? Según nosotros, ¿no? ¿Es el que lleva armónica que aparece en la película o es otra versión? No, en la película todavía no salía Mi Forma de Sentir. No, pero la película que reciente sí. Se anda haciendo que tocaste sí. Armónica, que está padrísima la versión esa. Sí, bueno, eso fue ya en otro concierto, ¿no? En esta fue, me llevé a un guitarrista, se llama Werther Ellerbrook, muy buen músico de aquí, y la parte de la armónica la hicimos con a requinto y contrarrequinto, ¿sabes? Pero ahí te va la onda. La rola dice, cada vez que veo salir el sol como hoy, eran como las 4 de la tarde cuando nos tocó y el cielo estaba cerrado. Y a la hora que empieza la rola, cada vez que veo salir el sol, como hoy que se abre el cielo, ¿sabes? Se abrió el cielo así, pero notoriamente, mágicamente. O sea, toda la raza dijo, wow, ¿qué está pasando? ¿No? Y y ahí y toda la gente lo cantó, ya sea rockeros, darquetos, ponquetos, a todo el mundo cantando Mi Forma de Sentir, ¿no? Ese rol es tuya, ¿verdad, Javier? Sí. ¿Está en inglés también? No, la que está en inglés hay una versión... Está en portugués. Órale. Hay un grupo brasileño, hay un dueto brasileño que la grabaron en portugués. Esa rola es la que cantó Pedrito Fernández, uh-huh. Y te dieron tus regalías. Qué chingón. Sí, porque fue un éxito con Pedrito, ¿no? O sea, pero grueso. ¿Te acuerdas que en el Scratch trabajaba una chava colombiana? Y ella conocía esa pieza por Pedrito Fernández. Sí, pues mucha gente. Y se quedó admirada de tener de frente al compositor. Porque ella lo conoció en Colombia, eso. Y si te acuerdas que le dije, mira, él es el compositor. Se admiró, ¿no? Sí, claro. Y ustedes, Paris, tienen dos etapas en sus sencillos: Frankie, Alfredo y Paris. Y el segundo, Frankie, Bizarro y Paris. ¿Cómo está ese proceso? Platícanos. Así es, bueno, mira. El grupo, cuando nos juntamos, el Frankie, Alfredo, éramos cuatro. Reyes, en paz descanse, murió. Uh-huh. Éramos cuatro, se llamaba Soul Four. ¿Soul qué? Soul Four, y luego Soul Machine, ¿verdad? Máquina del alma. Pero ya nos dijo Reyes, el guitarrista, el que hacía las armonías. Uh-huh. De plano, él era muy romántico. Y nosotros, pues imagínate, uno endiablado con todo y luego con el diácono a un lado, pues como que no. Ajá. Y él mismo dijo, dice, ¿sabe qué? Pues yo me ¿están muy locos o qué? Sí, yo no la hago, o sea, no, pues nomás nos pelaba los ojos. Y luego, pues imagínate al Paris de allá de la 28. Ya. Entonces, pues ya fue cuando ya salió Reyes. Y quedamos los tres. Y yo les dije, bueno, pues vamos a seguirle. ¿A qué? Hay que seguirle, no le hace. Claro. Pero dije, pero ¿saben qué? Pues hay que cambiar de nombre, digo. El nombre. Digo, mira, lo que nadie ha hecho que yo sepa, digo, nadie tiene el nombre de un... Y fue así. A mí me remitió a Crosby, Stills, Nash & Young. Ey. O sea, así... No me encantaba el nombre, ¿eh? A mí me encantaba mucho. Sí, Frankie Bizarro, Frankie Alfredo y París. Frankie Alfredo y París, me encantaba. Sería chingón. No, y también había Emerson, Lake & Palmer. Claro, también. También tres, por cierto. Sí. Y pues sí, vamos a cambiar. No, que hay que ponerle otro... Vamos a poner el nombre, digo. Todos los grupos se llaman que los gatos, los perros, los... alacranes, no sé cuánto, ¿no? Todo el zoológico. Pero sabes que, pues por eso ahí, entonces por eso quedó Frankie, Alfredo y París. ¿Y París de dónde, y después, cabrón? Vino, ¿Y París después, por qué? Es que soy importado. Por eso. Así somos todos los franceses. O su jardín. Así somos Manuché. Todos los franceses. si no pasa de embalde la mota. ¿Es tu apodo, París, o sí, por qué? Pues, ¿no? Mira, mi padre se apellida París, el segundo apellido. Ah, órale. Entonces a mí desde chiquillo, pues, París. Ya. Gis, primero me decía Gis, con Y latina y S, Gis. Y la raza de así en el barrio y eso te llamaban París. Y ya París, parecito, y pues... Ya no me acuerdo ni cómo me llamo yo, mi nombre. Ya, de veras. No, pero sí, y se me quedó, la verdad, pues casi también por ahí está algo registrado. Y se sale Alfredo. No, nosotros éramos Frankie Alfredo París. Sí. Entonces, mira, yo les dije, es que tiene que haber unos cambios, ¿no? Porque a veces tú sabes, Javi, quieres estar, como dices, a la vanguardia o algo más. Yo sentía la necesidad de... Pues como de otro elemento, ¿ves? Y porque ese grupo se vaya bien, pues el trío, ¿verdad? Que si se ensayaba muy duro. y fue cuando invitamos a Toncho precisamente. Ah, ya. Toncho andaba palomeando todas partes. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Era palomero. Palomeaba con Luis, con su Zúñiga. Y el Rigo también, el Rigo. Todos, puros palomeros. Había fiesta enfrente y ahí estaba el Toncho. Había que. Ahí en el baño, ¿sabes qué? También, no sé. Pero entonces yo iba con las motitas, ¿te acuerdas las motitas? Sí, como no, Rosy. Rosy, Luisa y Elvia, la esposa de Mario. Sí, claro. Las Cueto. Sí, sí. Entonces, sábado a sábado, ahí en Joto Luis Verdía hacían fiesta, su papá, Don Cueto. Y ahí Toncho tocaba, y ahí nos reuníamos a pistear, y lo que sea, y a tocar. Y a mí me gustó como el Toncho tocaba bajo. Y dije, pues este cuate. ¿Tocaba el bajo, algo Toncho? Algo le vi yo, al Toncho no le vi. ¿Tocaba el bajo? Le vi esta acá fuerza, ¿no? Sí, pues, bueno, pues él tocaba el bajo ahí. Ya. Todos ahí tocamos de todo. Y se le hizo la invitación, pero primeramente hablé con Frankie, con Alfredo. Uh-huh. Como debe ser, ¿no? Claro. Entonces, le dije, ¿sabes qué, Frankie, tú, Alfredo? Pues mira, hay un cuate allá con las botitas, porque Alfredo iba con las botitas también. Le dije, el Toncho, le digo, así, ¿qué les parece? Si le invitamos a un ensayo o algo, pues bueno, entre sí, que no y que sí, pues se invitó. Precisamente llegó con el Ton y el Espiri, el Tomás, Tomás Lizárraga, porque eran muy cuates, sí. Y llegaron al ensayo, y sí, llegó el Toncho, y empezamos a ensayar, y pues la cosa es de que, pues se quedó el Toncho. Entonces fue Frankie, Alfredo, Paris y Toncho. Más Toncho. Esa historia yo no me la sabía, ¿eh? Sí, Gaby, no. No. Pues, ¿y cuánto tiempo duró? El Toncho, pues duró poco, como unos 8 meses más o menos. Sí. Porque. Pues, todavía no existía la Toncho. Banda de Toncho. No, Toncho. Mira. Toncho, en buena onda, ¿no? Toncho, pues agarró el nombre ahí. Toncho, porque ya era Frankie, pero parece Toncho. Él se llamaba Alfonso, en su barrio le decían Toncho, Poncho. Alfonso. Le decían Poncho, sí. Alfredo le decía Tonchi. Tonchi. Tonchi. Pero entonces te digo, y así fue Frankie, Alfredo Parisi y Toncho. Bien, quiero hacer una observación muy clara, ¿verdad? Por los que no saben. Nosotros tuvimos un problema en Musar, porque cuando cuando nos habló Guillermo Costa, él fue el director muchos años. Entonces él lo iban a quitar, iba a poner a Mario Sanabria, de los Mr. Loco, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, eran los locos del ritmo. Entonces ya él nos iba a levantar más, Guillermo Acosta, pero dice, muchachos, ¿saben qué? Miren, yo voy a salir y voy a ver esto y esto, dice, va a haber ciertos problemas. La cosa es de que con Toncho empezamos a hacer, como que así, lo que hicimos con Toncho, fuimos a México con Pedro Cadena. Con Pedro Cadena, sí. ¿Sí o no? Apolidor. Sí, Apolidor. Él nos llevó, preparamos la de Blind Man, la de Way, la de varias rolas, Cuculcán, con Toncho. Uh-huh. Y fuimos a México a grabar. O sea que ese disco que hizo Toncho haya sido con Frankie, Alfredo Parisi y Toncho. Ok. Fíjate. O sea, lo que hicieron a nombre de Toncho en Polydor, ¿eran ustedes realmente o cómo? Las canciones son de Alfonso. Sí, de Alfonso, ¿verdad? Las rolas. Pero muchos arreglos y desarreglos, pues se les el grupo, ¿tú sabes? Sí, claro. Siempre ponemos algo de, claro. De nuestra cosecha, todo el mundo. Entonces, fuimos a México. Y Pedro Cadena nos llevó, nos hospedamos en el Vermont, el Hotel Vermont. Ahí nos hospedaban a nosotros también. ¿A usted también? Sí. En el Hotel Vermont, ¿verdad? Era donde se pasaban el calcetín con mota de ventana a ventana. No hace falta, nos lo pasamos por la puerta. No, a mí me daba risa. Esa es una historia del pastel. No, Pero el rollo de que se sale Alfredo, se sale Toncho indiscutible, y mira, retoman Frankie, Bizarro y París, ya entra Bizarro al bajo. Mira, sale Toncho, porque ahí Toncho nos... Pues él se subió con Pedro Cadena arriba, uh-huh. Duró como una hora negociando. Ah, ok, entonces yo imagino que negoció ahí su, negoció todo su propio proyecto, ¿no? ¿Eh? Ahí negoció su propio proyecto. Perfecto. O sea, nos hizo así, la neta. Ya, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Pero bueno, ya pasó, pero eso, oye, tanto... Eso no mucha gente lo sabe, digo, nadie. Yo no sabía. Sí, pues muy personal de los grupos, ¿no? Situaciones que se daban en ese, en esa sí, situación. Sí, ¿no? Pues es que, mira, no, yo no me voy a hablar mal ni nada, pero me sé todo el lado oscuro también, ¿no? Claro. Todos tenemos un lado oscuro, pero ahí estuvo muy fuerte. Dark Side of the Moon. Entonces fue cuando quería liderar Toncho y Frankie tuvo una discusión con él. O sea, no se dieron, no se dio esa, y, ese rollo. Quería hacer y todo ese rollo y pues... Yo con Toncho sí, sí, pues la neta, pues él y yo estábamos locos, digo todavía, pero estábamos a la par, ¿verdad? Uh-huh. Digo, bueno, con decirte que cada semana estábamos en el bote, Manuel y yo, ¿eh? Pero sí, no por maleantes, ¿no? Sino por miones. Desmadrosos, ¿no? Desmadrosos, miones y... Sí, zurrones sí, también, porque Toncho se zurraba en las... Pero se va Toncho, se va Alfredo. Se va Toncho y hace Toncho Pilatos. Sí, sí, sí, indiscutible. Uh-huh. Pero ustedes, esas dos etapas que están marcadas por dos sencillos o stand and play, sí, que son el primero No Name y el segundo Chile, ya sí, con Bizarro, sí, que ahí ganan un concurso en la Ciudad de México, ¿no? Sí, ganamos un concurso y otro aquí en Guadalajara. Por eso, pero esa ruptura termina ahí con sale Toncho y sale Alfredo, sí, o ¿por qué se va, bueno, Alfredo? Yo quisiera hacer un paréntesis nada más. Ya te vas, brother. Me tengo que ir, me van a disculpar. Bueno, pero nada más quiero terminar con algo. Sí, claro. Sí, no, pero... No, pero tienes un compromiso, sí. Yo quiero mencionar en una vuelta a la Ciudad de México, el buen amigo Pablito Cáncer de Enigma, que era extremadamente radical. Inclusive yo le mostré todo mi respeto. Pero él mencionaba que el reggae no tenía nada que ver que el rock. Yo no sé qué tenía que ser el reggae con el rock, que ser con el rock. Perfecto. Pero después le escucho una entrevista en YouTube, la cual tiene que ver con ustedes. Y para el radicalismo de Pablito Cáncer, que ya no está con nosotros, ya falleció, en esa entrevista dice: la revolución de Emiliano Zapata nos abrió las puertas a la radio, a todos los grupos de rock mexicano. Y es una felicitación para, sí, ustedes y para ti, que representas a la revolución de Emiliano Zapata, y que esa es una de las ideas de este programa. Entonces, sí, un, sí, aplauso de los que estamos, sí, que te apreciamos, sí, mucho, y te reconocemos tu labor como músico de la ciudad de Guadalajara, y repito, junto con Spiders 39, La Fachada, pero ustedes tuvieron ese gran éxito que abrió puertas, totalmente de acuerdo, y le dieron el calificativo de la capital del rock a nuestra ciudad. Y el brother Javier, sí, pero sí, bueno... Por favor, acéptalo. Un placer saludarte. Sí. Javier, se disculpen, va. Disculpen, amigos. Se va. Un abrazo para todos. Gracias. Sí, me tengo que ir, lamentablemente. Sí. Perdón. Muchas gracias. No, no, el hecho de que hubiera estado ese momento fue... ¿Tienes un número de teléfono? Todo tengo. Sí, ahorita me lo pasas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque por ahí lo tenía. Tengo hasta su IFE. Una firma para... Y la producción, pues aquí voy a aprovechar un poquito la producción y agradecerle, que no se ha terminado esto, pero a Sergio Fongo Jazz, el Papas Fritas y el creador de la Rueda Cartonera, y ahora Radio Cartón, y este nuevo proyecto que se llama, ¿cómo se llama, compadre? Se llama Sesiones de Rock and Roll con John Bean e Invitados. Exactamente. Todos los sábados a las 5 p.m., desde el barrio chino. Exacto. Le vamos a continuar con el Paris. Vente, Paris. Ahí estamos. Y platícame eso, te tengo preguntando media hora, ¿no? A ver. ¿Y cómo es que viene ese cambio de Frankie, Pizarro, mira, y Paris? Bueno, mira, cuando sale, decía yo, cuando sale Toncho, salió Toncho, hizo Toncho Pilatos. Ya. Seguimos un corto tiempo, Frankie, Alfredo y París. Hubo un detalle ahí con Alfredo, tenía algunas cuestiones, parece que económicas, y se salió Alfredo y él hizo un grupo. Él. ¿Cómo se llamó ese grupo? Ese grupo se llamaba Braceros. ¡Órale! Bracero, así, Bracero. Metió ahí un trompetista, hizo música un poquito más comercialona. Precisamente lo hizo para sacar feria. Para sacar, pues, lana, ¿no? Y entonces ya nos quedamos. Entonces ya nos quedamos el Frankie y tu servidor. Y igual le dije yo a Frankie, ¿sabes qué? Pues vamos a seguirle. ¿No le hace? Igual. Y para eso yo conocía a Bizarro, a Jaime Bizarro. Ya. Él tenía otro grupo, ¿no? Él tenía un grupo. Mira, cuando yo estaba más chavo, en la secundaria, yo iba a verlos tocar ahí al Parque Alcalde. Mm. Ese grupo eran los Hellions, así se llamaba. Tocaban rock muy bien, o sea, me gustaba. Y siempre yo iba a verlos y me gustaba también cómo tocaba el Bizarro. Su estilo y la interactuar y todo, como... Y fue cuando ya le dije, ¿sabes qué, Frankie? Pues conozco un cuate, le digo. Toca bien el bajo y pues ahí verás. Y ahí fue. Fuimos a buscarlo y yo le dije, ¿qué ole, Jaime? Porque él es Jaime Bizarro, su nombre. Bizarro es su apellido. Y ya le dije, ¿sabes qué? Pues fíjate que... Pues te invitamos a ver si haces una sesión con nosotros o algo. Alfredo se salió y queremos continuar. No, pues no se la pensó. Luego, dijo, ¿sí? No, pues ya, igual empezamos a ensayar ahí en el casino. Pues era, te digo que era como nuestra casa. No, pues armó todo el equipo que traíamos nosotros y luego el de él, porque tenía mucho equipo. Columnas para voces, mucho equipo. Empezamos a ensayar y a sacar, pues, covers, ¿no? De lo de Frankie, Alfredo y París no tocábamos nada. Mm. Porque, pues, era respeto, ¿no? Al Alfredo o algo. Pero. Estuvieron en un concurso en la Ciudad de México que fue cuando grabaron el sencillo de Chile, ¿no? Chile. ¿Quién compuso esa rola de Chile? Su servidor. Mm. Sí, ¿te digo la historia o qué? No, a ver, platícame, claro que sí. La historia. Sí. Bueno. No pues, te limites. ¿Qué tiempo vamos, compadre Sergio Fong? 5:22. 6:22. Entonces todavía tenemos un rato para charlar. Y si gustas, no sé si vas a leer o que te ayude Paris, algunos compas que han mandado saludos. Ah, muchas gracias. ¿No? Dime los Paris, por favor. A ver, ayúdame, Susana, a ver esos. Antonio Rodríguez Esqueda. Antonio Rodríguez Esqueda, dilo tú, Paris. A ver. Aquí al micrófono. Mira, me robé unos lentes. Eso. A ver, compadre. Me robé un montón, es que. Tú no. ¿Te da vergüenza? No veo. Somos dos. Aquí está, espérame. No le hace, pues es que. Veo perfectamente. No, veo si me quieren. Mira, no, es mira, ahí se va, sesiones de rock. Pásenmelo por Chiva. Viene Antonio Rodríguez Esqueda. Yeah. Está Mario Hernández. Saludos a París. Mario, el de los el sal y pimienta y hongo. Ah, sí, es Mario, saludos a París. Rafael, ¿qué hice? Catana. Oh, el maestro Rafael Catana, el brother Rafael Catana. Toda la banda, pero empezó por el Javi. Todos los que están aquí. Saludos al Javi, Julio Grotlen. Groten. Cac. Kiaco Orquídeas. Kiaco Orquídeas. Sí. Esther Villafuerte. De Arequipa. De Arequipa Villafuerte. Perú. Ah, órale, chido por los hermanos de Perú. Allá también hubo Edgar, rock. Edgar, Josefa. Josefa Ortiz de Badial. Ah, órale. Alejandro Zape. Zapa. Zapa. Ah, órale. Qué bueno que resucitó. Qué bueno que resucitaste, Frank. Sí. ¿Verdad? Y Lupinzón. Lupinzón, que le agradece mucho a los 8 que nos están viendo. Ah, ok. Que luego son más, ¿verdad? Carlos Adán, abajo. De abajo. Juan Carranza. Juan Carranza. José Luis Santana. Órale. Saludos desde Sayulit, de la Loma del Conejo. Sayulita. De Sayulita, ¿verdad? Chido. Bueno, al rato vamos por la birria. Y Jesse Gainer, ajá, desde Texas. Órale. Qué bueno, órale. No, pues la tierra de ZZ Top. Qué bueno, ¿verdad? Órale. No, pues saludos y saludos a todos. Muy bien. Y muchas gracias por estar en esto que se llama rock. Bien, ¿verdad? ¿Y cómo estuvo esto? Te insisto, a ver. Sí, esa grabación fue en otra compañía que fue Discos Raf. Raf, sí, yo ya lo tengo. No fue en Musar, ni en Polydor, ni ya, nada. No, fue en Raf. Fue en Discos Raf, pero fue precisamente porque ganamos el concurso. Ese concurso lo agarramos, alternamos con 20 grupos, eran. ¿Te acuerdas de algunos que hayan estado compitiendo los también? Los Huichos, de aquí, Huichos, y pues ahorita hacía lo rápido, ¿no? Porque había... Pues eran grupos que no conocía yo, nuevos, que no me acuerdo los nombres. Yeah. Pero por ahí a lo mejor tengo un póster, se me hace, donde están todos esos grupos. Y ganamos el concurso y precisamente pues nos ganamos el derecho a la grabación. Nada más es un sencillo, ¿verdad? Un sencillo. Grabamos más canciones. Pero nunca se editaron. Nunca se editaron. Y salió ese, la de Chile. Y al reverso viene Sunshine, que también esa canción es de tu... ¿Eres tuya? Sí, de tu servidor. Se le puso ahí Frankie, Bizarro y París, pero es yo la tengo registrada. Pues, ellos saben todo. Pero ese fue el sencillo, pero ya con Bizarro. Ya con él. Fue el... Y sí se programó un tiempo por ahí, pero cuestiones políticas de las compañías, ¿verdad? Siempre va a haber. Por cierto, esa vez, fíjate, es que hay muchas cosas que hay que platicar. Ahí pues nos encontramos con Napoleón precisamente. En el primer disco de Frankie Alfredo París en Musar, ahí fue donde conocimos a Napoleón. Cuando llegó con Sí, pues él era de Raf también. Llegó con su guitarrita a México en Musar a esperar a que le dieran una chance de... Sí, era muy común eso. Así, y mira, y nos volvimos a encontrar, y grabó en Musar. Se fue a Raf. Sí. Y ahí nos volvimos a encontrar, fíjate. Y pues me da gusto, ¿no? Porque triunfó. Desde que lo oímos con su guitarrita, sus canciones, pues en realidad es el talento, la virtud grande, ¿no? Y ahí está, pues, honor a quien honor merece. ¿Y cuánto tiempo duraron ya como Frankie, Bizarro y París? Duramos, ponle unos 2 años más o menos. Se estaban acabando también, te digo, pues, las fuentes de empleo, de toquines, y tardeadas y cosas, ¿eh? Pero sí, después, ¿cómo estuvo la cosa? Sí, que hubo problemas todavía con el gobierno, que empezamos a tronar, la mayoría de grupos empezamos a tronar, todos, la mayoría, sin hablar, porque aquí en Guadalajara, pues era un semillero grande, ¿eh? Quiero hacerles mención a todos aquellos grupos que era un semillero grande con talento. Nada más que pues desafortunadamente ellos no tuvieron la... no grabaron. Sí, hay mucho grupo que también, precisamente voy a ahondar en esto. Mario, que acaba de hablar, que son unos chavos de la colonia donde somos Susana, mi esposa y yo, de la colonia Yáñez, Agustín Yáñez, para el oriente de la ciudad. Ellos muy morritos empezaron entre los 7, 8 años, yo creo, a tocar el instrumento y se llamaban Sal y Pimienta. Y precisamente también una de las intenciones de este programa es que haya gente de los meros chipocludos, indiscutiblemente, que son los que la armaron gruesa, como La Revolución, Spiders, Toncho, pero también a los grupos de barrio, que muchos no grabaron. Ustedes, por ejemplo, hablamos de dos sencillos, y hay quien no tuvo ni la dicha de tener un sencillo, pero que anduvieron tocando. Otro de ellos es Pedrito el Asquil. Pedrito el Asquil, Toñito, se pasaron 3 décadas tocando. Y nunca hubo grabaciones. Y una de las cosas que también hubo mucho grupo que se dedicó a ser intérprete. Tenían tal vez una que otra pieza, pero hay muchos grupos que los identificabas por las interpretaciones. Entonces aquí va a estar algún día Mario, Felipe y de La Corte de Cantarranas, que también ahí teníamos ese contacto con grupo La Corte de Cantarranas, y que eran muy buenos y eran los chidos de su barrio. Y tú sabías que iba a haber una tocada y iban ellos y te tocaban rock. Sí, las fiestas en las casas se hacían con rock. Entonces, esa es la idea también de esto. No, ¿no? Y qué bueno, Yomi, porque mira, y qué bueno que se haga este programa y hay que darle y una, que perdure, una patadita, ¿no? Que es la idea. Para que brote otra vez. También mencionemos a los Chester, por ejemplo. Chester también. Que fue pues, un buen grupo y no tuvieron. No, y no entre ellos están. ¿Sí? Están La Cochera en está Servicio. Está Cochera en Servicio. No. Sí. LSD, una serie, te digo. Mucho grupo que se dio en Guadalajara, tanto con los que grabaron, repito, y los que tuvieron reconocimiento, como los que eran más abajito en el buen sentido o de barrio. Entonces también es muy válido, ¿no? Cada barrio aquí como... La Solemnidad, cabrón, por ejemplo. Así como mencionas, todas las colonias, pues, de que cuando estábamos chavos, pues, que la Morelos, que el Santuario, que Santa Tere. Sí. San Andrés, o sea, había un semillero grande de grupos. Totalmente. No tuvieron la fortuna, ¿no?, de grabar. De grabar. Pero es que sabes que cuando nos contrataban las compañías para grabar, o sea, nosotros todos queríamos grabar en español, algunos, y las compañeras eran al revés. Claro, ellos decían, no, en inglés. No, y tenían un eslogan que el rock apareció en inglés y muere en inglés, y estuvieron totalmente equivocados. ¿Verdad? Porque ya con los 80s, 90s, no recuerdo exactamente, con el boom del rock en español, pues hubo una concentración de rock en español de Latinoamérica y España que se dio mucho, ¿no? Entonces, y surgieron grupos ahorita que mencionaban de Perú, Latinoamérica también tiene muchos grupos. Sí, inclusive el Jumping algún día también tuvo la idea de hacer un programa de Latinoamérica en los 70s, y recordemos, hay algo bien importante dentro de la colección, Secos y Mojados de Brasil, cantando en portugués, cabrón, acuérdate, la de Vira Vira. Sí. O sea, ellos ni siquiera cantaron en inglés. Ellos se dieron a conocer en América, no sé si en Norteamérica, etcétera, pero Vira Vira fue un éxito aquí en México, de Secos y Mojados, y repito, en portugués, en su idioma. Ellos como que se nos adelantaron. Sí, había muchos grupos que sí estaban muy adelantados al tiempo. Sí, totalmente. Sí, la verdad, sí. Estoy de acuerdo contigo, muy adelantados. El valor grande de esos grupos, bueno, hay que hacerle notar, ¿no?, que si grabas música original, tiene más valor. Indiscutiblemente, mira, siempre, también siempre. Hay que ver que en nuestra ciudad a la fecha todavía hay grupos que tocan fusiles, ¿no? Ayer estuve en la vaca Grifa, que nos la pasamos bien grifos y muy a gusto. Y este, el Kenchu, un saludote. ¿No te sobró algo? Y este... La mayoría tocaba interpretaciones. El Hongo fue el que tocó sus piezas, ¿no? Que yo sí, tienen, para mí tengo un recuerdo canciones. Que me gusta mucho el Hongo interpretando a Three Souls in My Mind, pero en la actualidad tienen su estilo y bien, ¿no? Pero te digo, hubo grupos que también hay que reconocer y lo vamos a hacer. Tenemos pensado al Pastel, pero estaba para la próxima, pero le dio gripa y que no. Pero hay que reconocer que hubo grupos y que Latinoamérica se nos adelantó empezar a utilizar ritmos de su propio país. Ah, sí. Entonces, sí. Y aquí, por ejemplo, hay que reconocer en esos principios Alfonso Guerrero Sánchez. Sí, Pancho cómo Pilatos, no. Que la última danza, autóctona. La última danza tiene guapango, tiene blues, tiene mariachi, tiene rock, tiene jazz. Hay unos bajeos de jazz muy interesantes del Pastel. Entonces, precisamente, ya lo platicaremos, pero Bob Dylan, cuando estuvo aquí en Guadalajara y tocaron para ellos La Fachada, Los Spiders, 39, algo así, en un lugar que se reunían que se llamaba La Casa ahí por Chapultepec. Ahí le tocaron a Bob Dylan Los Spiders, que también van a estar aquí gente de Los Spiders, que le tocaron Esta Noche Estaré Contigo de Bob Dylan. Pero fue la versión de Jack Beck. Jack Beck también hizo una versión. Sí. Y al oír Bob Dylan, les dijo que no conocía esa versión. Qué interesante. Sí. Pero pensando que había sido una versión de Spiders. Y ya le dijeron que no, que era una versión de Jack Beck, que no la conocía Bob Dylan, la vino a conocer aquí. Y les recomendó que cantaran en su propio idioma. Bob Dylan, imagínate lo visionario, indiscutible, como siempre. Es un genio. Entonces, genio. En Latinoamérica también se dieron mucho a interpretar piezas con su música tradicional, como lo hizo Toncho, por ejemplo, repito. Y hay cosas muy maravillosas, muy maravillosas. Argentina, por su problema con las... Malvinas también revolucionó mucho su rock y cero en inglés, puro español, que ellos también desde antes ya estaban cantando. Charlie García con la, sí. León Gieco, toda esa gente que hay piezas maravillosas. León Gieco, Solo Le Pido a Dios, es un rolonón, cabrón. Entonces, y así pasó. Y así estamos en Guadalajara también, repito, si en inglés hablamos por Los Spiders, por Tony Bierlin y excelentes músicos, sí, ¿no? Inclusive por ahí sé y supe que hay una grabación de 8 piezas en español que la compañía no se las aceptó. También se prepararon y yo conozco que nos tocaba en aquel tiempo Cosas Van y Cosas Vienen, excelente. Otra sí. Que no tiene título, que se menciona a las 3 de la mañana, y hay otras que son muy buenas. Tony era muy buen compositor tanto en inglés como en español. Sí, mira, esto de... Pues todos queríamos grabar en ese tiempo también en español, pero digo, las compañías fueron, nos decían en inglés, ¿no? Ahora, de los pocos que grabamos, de Spiders, o sea, hay que ver la dicción grande del inglés. Claro, claro. Tony Bierlin, claro, excelente. Claro, claro, ¿verdad? Claro. Excelente su inglés, claro, perfecto. Claro. Frankie, menciona a Frankie. Frankie es pocho, gabacho o ruso, no sé, pero es algo. Pero se oye bien. Bueno, es que traes, no sé, no, ya si no esa, le den. Ay, no, si la mota setentera era muy cabrona. Entonces, fíjate, pues 39 Larry, por ejemplo, también en también, la voz, ¿verdad? También. Un inglés bien. Una adicción. Hubo muy bien, buenos grupos, ¿verdad? ¿No? Mira, alguien que se me también está en la lista es... La Vida. Invitar La Vida. ¿Te acuerdas de La Vida? Ay, vamos a invitar a Ponchito de La a Vida. A ver si los puedes invitar. Sí, a Ponchito lo voy a invitar y a dos, tres de los de La Vida. porque ellos también tienen dos etapas. La primera, que es el LP, que eran los hermanos, principalmente los mayor. Hermanos, sí, Luis. Y exacto. Y luego después hubo también los hermanos que siguieron en la vida, pero ya con Ponchito, y que estuvieron en La Olla Loca, uno de los últimos cafés cantantes en la ciudad de Guadalajara. Ahí. Aquí mismo, por este Presilenio, casi llegando a alcalde. Sí, alcalde. Ya, sí, entonces, claro. Hay mucho y mucha gente que vamos a estar invitando. Nada más, algo que también quiero mencionar, que lo ves, por ejemplo, voy a citar algo, Sex Pistols, que eran anarquistas, y Dios salve a la reina, su estilo, etcétera, ahora que acaba de morir la señora. Y una de las cosas que ahora... En los hace tiempo con VH1, mi MTV, que se abrió la televisión y que le dio participación al rock a nivel mundial y a grupos de Latinoamérica. Pero algo sorprendente que luego ves a los de Sex Pistols 2 décadas después, y estaban tan ricos que salieron en su casa con unas albercotas, con guayabera, que más bien parecían ya Miami Vice, ya no se parecían a Sex Pistols. Entonces el rollo es que tu trabajo repercute, cual en México no repercutió. Se fueron los LPs, las cintas de los LPs de los 70s, se fueron a, no sé cómo, hay un tipo que le llaman el zar del LP, de la música, del disco en Tijuana, y se hizo de todas las cintas, yo no sé cómo le hizo. Híjole, y se editaron CDs de Spiders, del 39, de La Fachada, de todos ellos. Entonces, lo de regalías y eso no se dio, y qué desgracia que, por lo que menciono, nuestros músicos también trabajan los sábados. Algunos, por eso ya hablándoles, se va a hacer un espacio para que puedan venir al programa. Entonces, sí, no, pues eso es excelente, Yombi, excelente, que mira, hay muchas cosas que incluso las nuevas generaciones no... 40, sí, 6, pero, 40, faltan 20. 20 para terminar, okay. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mira, por ejemplo, es toda esta cultura, porque es cultura. Es totalmente. Y precisamente esto les va a servir mucho a... Estos programas le van a servir mucho a las nuevas generaciones, para que sepan precisamente cuáles son las raíces, cuáles, de dónde viene todo esto. Así como ellos, chavos, pues también nosotros seguimos, y hasta la fecha, ¿no? Seguimos. Ahora, el cambio de las grabaciones en español, pues fue cuando el Tri Sol, Toncho, ya en español, ¿verdad? Ya muchos grupos. Mira, aquí también voy a mencionar algo, que... nosotros como personas y como seres nos vamos a ir en cualquier momento, vamos a abordar el camión a Morelia, pero lo único que queda fehaciente... Yo me voy a pie. Sí, cabrón. No, es un ride. No, una de las cosas con todo respeto, mi gran John B, todos los presentes. No, estás bien. Es que... Pero mira, una de las cosas que quiero mencionar, Al desaparecer nosotros, el rock, ya lo dijo José Agustín, va a ser la nueva música clásica, así como sea de Beethoven, Mozart, dentro de 100, 150 años o tal vez menos, se va a hablar de Pink Floyd, de los Rolling Stones, y nosotros vamos a ser ese público. Así, y se va a hablar de los grupos de Guadalajara, y nosotros vamos a ser ese público. Sí, seguro. Pero algo que no está tan determinado en la historia de México, porque están escribiendo, y están escribiendo un chingo de mentiras. Por eso también es la idea de esto, que sea veraz, que estén los músicos, que estemos conviviendo. Pero a lo que voy, si en casa tenemos aproximadamente entre 3,000 pesos, puta madre, entre 3,000 LPs, pero la mitad, me atrevo a decir que, o 1,000 son LPs de rock mexicano. Y ahí puedes notar en los LPs y sencillos, ¿quién empezó a cantar en español? Porque hay quien se ensalza ahorita. Que nosotros fuimos los primeros, pero discográficamente, que van a ser los antecedentes, hay quien empezó antes, como por ejemplo, uno de los grupos que empezó también con español y está grabado, es La Piel, grupo de donde salió León Chávez Texeiro, músico del 68, y se vive tocando Urbano Pacheco, y él era un grupo de rock que con los mismos ideales que tiene él, anduvieron tocando en vecindades, en colonias, iban a las fábricas con el grupo La Piel, y era rock. Entonces te digo, y hay muchos que están antes de los que presumen ver grabado, en el buen sentido también lo quiero tomar. Y ustedes, por ejemplo, la de Chile es puro coro, ¿cómo iba? Chile no, pues sí, es que, Chile mira, no, ¿cómo era? Sí, lo que pasa es que, mira, yo esa rola la hice, pues pensando en la, ya ves que todos tenemos piedras en la cabeza y sí, no sé cuántas cosas tiene uno, ¿no? Y el mexicano, ya ves cómo es de ¿cómo dicen? Dilo. Habla doble, libertad. Mira, dice, la primer voz dice, Chile no. Chile no. Coros, como yo. Chile no, como yo, ¿verdad? Se repite, porque irrita, como yo. O sea, ahí entra el, porque pica, como yo. ¿Sí? Es todo. O sea, entra y luego Chile, no, ya en la segunda parte, las percusiones y todo sí, eso. Ya dice, pero ya con. Es que está rítmica, es un sí, rock zapateado, sí, yo así sí, le puse. Sí. Es un rock zapateado. Y luego. Chile doy. Sí, sí, está albureando. No quiero yo. Chile doy, no quiero yo. Y. Y porque, ¿verdad? Porque irrita. O sea, no es algo que digas un mensaje. Pero como tenemos culebras y arañas en la cabeza, ¿verdad? Ya el mexicano, ¿no? Ya ves que plátano, siéntate y cosas de esas, ¿no? Pues mira. Y que sabe cuántas cosas. Aquí retomando. Nomás que ahí yo hablé un poquito más. Bueno, un poquitito más cubiertito, ¿no? Así como con cubrebocas. Mira, aquí pero también sí, vale mencionar y, de que, por ejemplo, Three Souls in My Mind, el primer grupo donde estuvo Laura en ese sentido, mucho tiene que ver con el albur. Yo no sé, ¿sí? Pero su motivo tendrá. Entonces, tuvo que ver mucho, ¿no? Y es que, mira, yo siempre he dicho que el rock es locativo. Según la tierra y terreno donde se haga, se responde. Y el DF siempre fue desmadroso, cabrón. Mismo Javier decía que lo iban a tocar y a tocar, huevones, órale. O sea, eso es indiscutible. Yo, por ejemplo, cuando vi aquí en ese concierto en la Plaza de Toros, el Progreso, Ricardo Ochoa de Náhuatl, que ya lo hablaremos, ahí se subió Rigo y Ricardo y Rigo, se aventaron un jam de requintos de puta madre, cabrón. No, parecía un duelo. Pues sí. Excelente. Y una de las cosas que vi, que no habíamos visto aquí en Guanatos, dada el respeto que se le tenía a los grupos, ¿no? Sí le gritaban a la Sole, no sé, pero por ejemplo, había un respeto. Y Ricardo Ochoa, que venía del DF de Náhuatl, estaba tocando, iba a hacer la seña que aventaba la guitarra y hizo otra seña obscena que ahí les va, cabrones, para todos, ¿no? Y todos nos quedamos con la boca abierta, así como diciendo, ¡ay, cabrón! No le dieron de cena, yo creo. Yo creo, y también, por ejemplo, vino el grupo Árbol a tocar a la sala Ángela Peralta, ahí en la calzada Independencia, a la escuela de Ángela Peralta. Ahí en la calzada, ¿no? La calzada, poco antes de la Arena Coliseo. Y tocó el grupo Árbol, me acuerdo que fue temprano, y era la primera vez antes de haber escuchado a Alejandro Lora, un hocicón de primera, cabrón. Ah, no. Pero pues grueso, que, y nosotros no estábamos acostumbrados pues a que nuestros grupos tiraran esos rollos, ¿no? Es pero una de las cosas que chingaron mucho fue que, suelo, sentarnos a fuerza en el piso. Y yo siempre he sido gordo, y decía, puta madre, qué incómodo sentarme en el suelo. Me fui hasta atrás para continuar parado. Y no se hagan pendejos, cabrón, se ensucian más en la escuela, suelo. Y a las morras también se pasó, digo, el vocalista de Árbol. No el vocal, el saxofonista. Háblenle a Tránsito para que me mande una grúa, ¿verdad? Y la otra un fue retroscabo, que a las chavas les dijo, tan buenas nalgas que tienen para sentarse, suelo. Y todos salimos con los pinches ojos pelones así del Ángela Peralta, cabrón, de Lobocón. Eso ya es bien, bien capitalino, muy chilango. Sí, pues es porque que... Porque aquí en Guadalajara no se daba ni se dio. Aquí tenemos otra cultura. Pues. Exactamente. O sea, estamos... Bueno, con todo respeto, pero mejor me callo, ¿eh? Más civilizados. No hay ningún chilango, ¿no? Entonces, perfecto. No, respeto a todos, a todo el país y todo el planeta. Todo mundo merecemos respeto, todo mundo necesitamos esto, pero hay que echarle un poquito de condimentos a esto, ¿no? Lemus. Traigo esto para que si quieres verlo, me gusta el disco. 12. 12 minutos. Mira, no traje el A ver. El mero disco no lo traje. Leerlos. El mero disco no lo traje. A ver. Traje. Sí, aquí está, déjame, préstame este. Este. Este es el sencillo de No Name. Mira, aquí está una. De Frankie Alfredo y copia. París. Aquí está, mira, para que no charolee, préstame esa. Este es el sencillo a la cámara. Sí, sí sale. Sí. ¿Cuántas cámaras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí como en Televisa, ¿verdad? 12 cámaras. A ver, la cámara 2 acá, por favor. Entonces, esta es la portada del disco sencillo de No Name, de Frankie Bizarro y París. Frankie Alfredo y París. El de Chile no tiene portada, ¿verdad, París? Ese no salió con portada. No, nomás el sencillito con su funda. Y aquí están, por ejemplo, aquí está el París al centro, bien morrito el cabrón. ¿Cuántos años tenías, París? 16 años. 16 creo. Años. Casi como la Martina, mira, cabrón. ¿Y ya fumabas? Miren, este no lo tienes, ¿eh? Aquí está el París, también bien presumido aquí. No es mi hermana, ¿eh? No, no es hermana, es su prima. Si no fuera por el bigote, diría que eras tú. Hey, aquí está el París, mira. Bien morrito, baterista, ¿sí? Y aparte el París se acostumbra a traer todas sus cosas, pero... No. Muestra algo tú, París, y diles que lo, de lo que trajiste. No, mira, es que me encontré esto, como anduve buscando el disco, el original, no lo encontré. Me encontré estas fotos, mira. Muéstralas a la cámara. Aquí está el pastel, diles... está el pastel, está Miguel Ochoa. De la fachada. De la fachada, mi. Este fue en Toquín, por ahí, que tuvimos. Mira, se ve borrosa. Ah, aquí está el Bizarro, Frankie. Este fue en Bugambilia, sí. El reciente, el último que hubo. Ese sí. Cosas de decir, aquí está la ampolla, pastel, Vega. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, pues aquí... A ver, compadre, a leer, ándale, pásame quién ha llamado. ¿Hay más? Sí, pues agradecer a la raza que nos está viendo. Perfecto. Y manda saludos, mi Yomín, porque va para arriba esto, ¿ah? A Moisés, claro. Aguayo, el Moy. A Enrique Gallegos, que te mando un abrazo. Muchas gracias. Javier Ramírez, el Luxor, ¿no? Órale. Arian Martínez Ayón. Algunos han de ser ruquillos como ustedes. Sí, yo creo que sí. Lucinda Zárate, ¿te has de acordar? Ah, sí, cómo no. Miguel Ángel Mariscal. Carlos Sosa Béjar, ese sí, hace rato que andaba, es compa. Sí. Luis de Alba. Pero no el cómico, ¿da? Diana Marisela Fong. Luis de Alba. Ah, tu hermana. Yo creo. Sí. Fong. O sea, que ya de todas las. El flaco es Guillermo Fong, el flaco. Yolanda Escamilla. Ah. José Hugo Pérez desde. Oh, Zacatuerca, sí, el Hugo Pérez, buen compa. Saludos a Rubén también. Igual si quiere mandar la lana, no le hace que no venga. Sí. A Raúl Silva. De Cuernavaca, Morelos. Ah, órale. María Luisa Gómez. Toda esa banda, yo me. Qué bueno, muchas gracias. Que son tímidos y no se. Animan a hablar bien. Sí. Miren, ya casi andamos terminando con el tiempo, si es correcto. Sí, ya. Quiero. Quedan 10. 10 minutitos, sí. Quiero agradecer rotundamente a la producción, la rueda cartonera. Que representa a mi compadre Sergio Fongo Jazz, que no se ha callado desde que empezó el programa, pero gracias a él, muy emprendedor, ¿no? Me acuerdo desde que estábamos colaborando en Radio Universidad de Guadalajara y su servilleta con Rock Mexicano musicalizó los programas del Banda Bush, que era Bandas Unidas del Sector Hidalgo, y cuando nos veníamos de Radio DG aquí en Juárez, ya... No, pero Juárez, donde estaba la radio, bajábamos del edificio y nos íbamos caminando y le decía a mi compadre que era un lugar excelente ahí el Rolón para hacer un estilo tianguis chopo del chopo. Y él fue el que empezó. Hay un chingo de mentiras, pero realmente el que empezó en eso fue mi compadre Sergio Fong. Y así mismo está emprendiendo en esta nueva producción. Ahora ya ubicado una excelente librería, Javier mencionó un lugar agradable. Vamos a invitar gente para que esté aquí también porque pues que se sientan los músicos bien, ¿no? Porque Es muy común ya que rocanroleros quedan muy pocos, y muchos fueron moderos y muchos dieron las nalgas, y no queremos retomar eso, y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias. John, nada más, Rosalío López. Ah, nuestro querido amigo el Chorrito. El de las redilas. Sí. Blanquestela Briones, el Israel Soberanes desde Tepatitlán. Órale. Gaviota Salazar dice que le manda un saludo al Yumbino. Antes no se dice Yumbino. ¿Quién? Gaviota Salazar. Me decían Yumbino en la escuela porque eran las pastas con que le daban a las morras. Eran para las vacas, pero decían que les daban un pedacito a las morras y ya sabían lo que venía. No, sí. Entonces, pues chido que vino acá Paris. Y Paris. Y también a la compañera que está aquí con nosotros. Sí, mi comadre, mi querida, mi querida esposa de este proyecto, y me ayuda muchísimo. Está también este el compañero Lemus. Eduardo Lemus, Juan el Gordo. Sí, Juan. Isbalanqué Torres. Por allá está Panchito. Estuvieron dos amigas cotorras. Plática y plática también. Y a ellas no les dijiste nada, John Bill. No, ellas sí escuchaban bien, estaban tranquilas. ¿Cómo se llaman? Jennifer y Clara. Bienvenidas. Javier Magallón también manda un saludo. Sí. O sea, pues estuvo intermitente la entrada y salida de los compas que nos estuvieron viendo. El programa 2 horas, pues. Sí. Pero aguanta. Y vamos a tener también unos podcasts y por medio de YouTube, que vamos a hacer una producción para que sea un poco más corto. Sí. Y tenerlos como documento, ¿no? Bien. Y que se puedan ver, ¿sí, no? Paris, te despides, cabrón. Más que nada, pues quiero agradecerles la invitación que nos hacen. Y quiero felicitarlos a todo el equipo, a todo el panel, todo el equipo aquí, a Gran Yombi. Y quiero darles este mensaje para que todos aquellos que nos gusta el rock, hay que apoyarlo, y también van a ser invitados. Todos vamos a participar en este proyecto. Esto es con la finalidad de que pues el rock no falle, que no muera, y apoyarnos y todos, y sobre todo que aportemos algo de lo que algo. La cultura siempre va a ser, y la cultura es primordial. Más que nada, un saludo, mis reconocimientos, mi respeto para todos aquellos que nos gusta el rock, todos los que nos ven en el planeta. París. ¿Podemos decir como en las tocadas, compadre? Sí. Mota. No, esa es otra, ¿verdad? No, yo gritaba, otra. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Ya podemos desconectarnos, compañero. Ay, qué chingón. Súbele, esas horas sí súbele. Saca el churro, Susi. La compañera fue la que formó. Ahí está listo. Ayuda a traer la memoria. Si me ayuda la memoria, ahí traigo todo lo de que grabamos.